cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. ¿Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos? Ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Muy buenas tardes. Saludos, amigos y amigas oyentes de Radio Topo, programa Con la casa en la mochila. El programa de hoy es el 191. Vamos a dedicarlo a la vivienda, para los más vulnerables. Tenemos entrevistas y testimonios muy interesantes. Lo hemos hecho para todos vosotros y todas vosotras, esperando os entretenga y os guste. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, mi puerta, algo no trae que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Comenzamos el programa con una entrevista a Raúl Gay, diputado de Podemos en las Cortes de Aragón y responsable de vivienda. A continuación tenemos a Antonio Jiménez, de la Fundación Federico Ozana, coordinador que lleva el tema de la vivienda. Nuestra compañera Tania, abogada, nos va a detallar los aspectos jurídicos de la política de vivienda. El último contenido del programa de hoy será el documento base para el proceso participativo hacia el Plan Integral de Sinhogarismo en Zaragoza. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, mi puerta, algo no trae que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Con las noticias más interesantes y el pensamiento de la semana, daremos por finalizado el programa de hoy, esperando que os sea de vuestro agrado y os guste. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si me estoy ocupado a vivir, estoy ocupado a dormir. Si me estoy ocupado a vivir, estoy ocupado a morir. Comenzamos el programa de hoy con la entrevista a Raúl Gay, diputado de Podemos en las Cortes de Aragón desde septiembre de 2017. Es periodista, escritor y se declara ateo. Ha trabajado durante 10 años en periodismo y comunicación. Fue redactor de los informativos de Aragón Televisión. Es responsable de prensa en Podemos de Aragón. Ahora es diputado de Podemos en las Cortes de Aragón y lleva el área de vivienda. Thank you. principalmente venimos a que nos cuentes un poco el proyecto de vivienda social por parte de la DGA. ¿Qué tal? Bien, yo estoy en las Cortes de Aragón, en el grupo de Podemos, y soy la persona que lleva un poco el tema de vivienda. Y la verdad es que, bueno, somos críticos con la acción del Gobierno de Aragón por una cosa muy básica, y es que ni el Gobierno de Aragón ni el Gobierno de España cumplen la ley. Como todos sabemos, salvo el presidente de un banco que hace poco dijo que no había desahucios, que era una leyenda urbana, pues como todos sabemos sigue habiendo desahucios. Este año, 2017, hasta el tercer trimestre, no tenemos los últimos datos, pero pues ha habido más de 1.300 desahucios, que siguen siendo muchos. Una buena parte son desahucios de hipotecas, los desahucios que todo el mundo tiene en mente, por así decirlo, pero luego vemos que van creciendo los desahucios de alquileres. Una persona que está alquilada, pero bueno, pues se queda sin trabajo, tiene problemas económicos, empieza a no poder pagar y al final pues es expulsada de su casa. Y luego hay un tercer desahucio que podríamos denominar invisible o oculto, que es aquel en el que tú estás viviendo de alquiler, se te acaba el contrato, vas a renovar y el arrendatario te dice, bueno, en lugar de pagar 600, ahora vas a pagar 800 o 900 al mes. Y claro, es una forma de expulsión indirecta, con lo cual la emergencia social no ha terminado, sigue habiendo muchos problemas, diga lo que diga el gobierno de España, y yo creo que el gobierno de Aragón debería hacer más de lo que hace. Nosotros lo que sí sabemos es de que antes, normalmente, cuando hacías un contrato de vivienda, ¿no?, lo hacías por un año, que era luego lo podías renovar hasta 5, me parece que era, por ley, y ahora nos encontramos de que lo han bajado a 3 años, ¿no? Y nosotros lo que nos preguntamos es que si esto es legal, tenemos constancia de que habéis recurrido algo sobre este tema, ¿no? Que había algún recurso por parte de vuestro grupo Podemos de cara pues a la DGA, ¿no?, que era quien más o menos lo había, estaba apoyando este tema. Pues la verdad es que sobre este tema no lo tengo muy claro, sinceramente. Yo sé que sí que ha habido cambios con los plazos, pero yo no creo que sea la clave sean los plazos, porque al final si tú vas renovando no es tan importante. El problema es que si cuando acaba el plazo subes el precio, ahí sí que cambia la cosa. Bueno, lo que sí que se debe hacer es fomentar la cultura del alquiler, que aquí no existe. Aquí desde, bueno, pues de todo el último siglo XX, lo que todo el mundo quería era tener un piso en propiedad. En Europa hay mucho más alquiler que aquí, y aquí se sigue promocionando la vivienda en propiedad y la compraventa. Y lo que nos tememos es que no hayamos aprendido la lección y que después de la burbuja y el pinchazo de la burbuja en 2008 o 2009, pues ahora poco a poco vemos en el paisaje que vuelven a aparecer las grúas en el paisaje. Y eso significa que vuelve a haber construcciones, y las construcciones lamentablemente no son para vivienda social, que alguna hay, pero pocas. Lamentablemente vamos a ver cómo, bueno, pues va a haber un nuevo pelotazo. Nosotros le hemos avisado al consejero de vertebración, que lleva el tema de vivienda, a José Luis Soro. La respuesta ha sido que no es competencia suya, que es cosa del gobierno de España, pero no queremos que vuelva a haber una burbuja inmobiliaria dentro de 10 años, y no queremos que ahora la gente se vuelva a endeudar, se vuelva a hipotecar. Los bancos ya están volviendo a sonreír, a sacar hipotecas a intereses bajos, dando más dinero del que deberían dar, y al final pues es un poco trampa. Entonces nos da un poco miedo volver a repetir los errores del pasado. Un poco la trampa por lo que ahora mucha gente está siendo desahuciada, ¿no? Por aquellos créditos que tú ibas a pedir, por ejemplo, 5 millones para comprar una vivienda y te ofrecían 15 para que de paso te compraras el vehículo, te compraras, renovaras la casa, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Luego, mira, lo que sí que nos interesaría saber más que nada, pues porque representamos a un colectivo pues que tiene una vulnerabilidad, pues muy clara, ¿no? Es nosotros, por ejemplo, ahora nos estamos encontrando con un problema, ¿no? Nosotros ahora vamos a, por ejemplo, a alquilar una vivienda, ¿no? Y en muchos casos pues vamos con una ficha de los servicios sociales, que nos pagan el primer, segundo mes de fianza, porque ahora antes eran 2, ahora se ha subido a 3, porque la inmobiliaria también está haciendo negocio de esto, y nos encontramos como que no les sirve, o sea, como que este documento que nos dan los servicios sociales, pues no lo cogen porque dicen que no interesa. ¿Tú crees que esto es legal? Yo creo que es inmoral. No sé si sería ilegal, pero está claro que que todo el mundo necesita una vivienda y que el decidir qué alquilas o no alquilas a una persona, pues porque haya tenido un pasado, que no es culpa suya, que al final es culpa de esto que llaman crisis, que en realidad es una estafa como una casa, pues no está bien, obviamente. ¿Qué es lo que haría falta? Pues una labor del gobierno pedagógica de explicar a las personas que tienen sus casas en alquiler, que pueden alquilar, sí, alquilar su vivienda sin ningún problema, a las personas que, como comentas, pues llegan con una documentación de servicios sociales, con la fianza pagada, etcétera. O sea, que va a ser mucho más seguro eso que igual a otra persona que tiene una nómina, pero que es tal y como están las cosas, hoy un contrato indefinido y una nómina no te garantizan mucho. Al mes que viene te pueden despedir, con lo cual yo creo que hace falta esa labor de pedagogía del gobierno y de explicar, pues bueno, que todo el mundo puede acceder a una vivienda y sobre todo que no puede haber casas vacías y gente sin casa. Eso hay que meterlo en la cabeza, lo hemos repetido muchas veces, pero parece que no ha calado lo suficiente. Yo lo que pienso es que una vivienda pues te da pie a vivir de una forma pues más no sé cómo decirte, más sosegada, ¿no? O sea, de que tú vives en un bloque de pisos, conoces a unos vecinos, entonces tu vida pues es un poco más sociable, no que es como si vives en una habitación que parece que tu vida pues queda relegada a eso, a la habitación y tal, ¿no? Tú estás en una vivienda y emocionalmente te sientes mucho más, mucho más comprometido con el barrio, con la gente y tal, ¿no? Luego, mira, nosotros lo que sí apoyamos y entendemos y vamos, y yo personalmente pues acudo a todas las asambleas que puedo, son las asambleas vecinales donde se están generando pues debates sobre el tema de qué hacemos con estas viviendas que tenemos en el barrio, que son viviendas de más de 50, 60 años, que están cerradas y que los propietarios no quieren acceder ni tan siquiera a las ayudas que ofrecéis, ¿no? Entonces, estos pisos, ¿no creéis que de alguna forma habría que, no sé, que apurar a esta gente para que los entregasen o hiciesen algo? Porque lo que están haciendo estos pisos es generar focos de infección, ratas, basura, ocupaciones no para vivir, sino ocupaciones un poco pues para fiestas, ¿no? De chavalillos que no saben muy bien ni lo que están haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, yo mismo, hace unos meses impulsamos una moción en las Cortes que fue aprobada finalmente para que hubiera una ley de vivienda, porque hasta ahora el gobierno de Aragón ni siquiera había presentado una ley de vivienda después de 2 años y medio de legislatura. Y en esa ley de vivienda incluíamos un listado, una catalogación de las viviendas vacías, que ahora no existe. Si ahora preguntas cuántas viviendas vacías hay en Aragón, la respuesta es no se sabe. Y claro, si no está medido, no se puede actuar. Con lo cual, una vez que tengamos ese listado de viviendas vacías, sí se puede. Si quiere el gobierno, que eso sería otra. Pero si el gobierno quisiera, sí que podría llamar a estos propietarios y decirles, mire señor, esta vivienda está vacía y no puede ser. Entonces, o paga un impuesto por tener una vivienda vacía y ese impuesto va destinado, es un impuesto finalista, va destinado precisamente a la gente que tiene problemas para acceder a la vivienda, o bien lo alquila. Además, nosotros hemos propuesto que con dinero público se reforme esa vivienda, es decir, el gobierno facilita la reforma de esa vivienda siempre y cuando luego se alquile a colectivos desfavorecidos. La propuesta está ahí sobre la mesa, estamos esperando que presenten la ley de vivienda, pero sin saber cuántas viviendas vacías hay en Aragón, eso no es posible, pero coincido plenamente contigo en que no puede haber viviendas que se están dejando morir, por así decirlo, voluntariamente por no alquilarlas. Eso ahora no es ilegal porque la ley es lo que es, pero es que la legalidad y la justicia a veces no van de la mano. Entonces es inmoral y es injusto, pero es legal. La cuestión es que vaya de la mano y que haya una ley que realmente prohíba pues que gente que tiene 5, 6, 7 casas por todo Aragón esté vacías y estén esperando ahí a que el suelo suba de precio para luego especular o a que cambie la población del barrio. Eso no puede ser. Yo vivo en el barrio de la Madalena, ¿no? Y en el barrio de la Madalena nos estamos encontrando con que, en mi caso particular, ¿no? O sea, yo tengo un piso, como te decía antes, que vamos, que está bien para vivir, pero es un piso que, claro, que lleva muchos años sin rehabilitar y que tiene ventanas, ahora mismo en invierno yo tengo más frío dentro de mi casa que fuera, ¿no? Entonces me encuentro con que el propietario es un señor que está afincado en Ibiza, supuestamente, ¿no? El contrato se hace por mediación por internet, ¿no? Y, claro, se compromete a una serie de cosas que luego no cumple, ¿no? Y, sin embargo, pues te das cuenta que lo que están haciendo es un poco, pues, asustarte, ¿no? Como como lo que está pasando en Ibiza precisamente, ¿no? Esto de que se vive en cualquier sitio, ¿no? Que todo es bueno, todo es válido para un trabajador o para una persona que no tiene recursos, ¿no? Entonces, a la hora de denunciar a estas personas nos encontramos de que es que no nos hacen caso. O sea, yo, por ejemplo, tengo que ir a un juzgado a hacer una denuncia, lo cual me supone ya unos gastos extras, tengo que mandar burofax, tengo que tal, tiene que venir la policía, y normalmente te encuentras con que no, al final queda archivado, o te tienes que hacer luego cargo de todo el proceso judicial que se monta, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, a título personal más bien, y bueno, y de quizás otros, ¿qué se puede hacer contra esta gente que están abusando de la gente que estamos en esta situación? Bueno, aquí en esta situación tuya, en realidad se juntan varios temas, podríamos decir. Podemos presentar una ley de emergencia al inicio de llegar a las Cortes, en la que pues obligaba a que hubiera vivienda social, con lo cual, si hubiera habido vivienda social, tú no estarías en esta situación, por un lado, ¿no? También se presentó y fue aprobada por unanimidad por las Cortes de Aragón, incluso por el Partido Popular. ¿Qué ocurre después? Que el Gobierno Central, el Gobierno de Mariano Rajoy, recurre apartados de esta ley porque dice que no es competencia de la comunidad autónoma, o sea, con meros tecnicismos, y lo que hace es invalidarla y perpetuar los desahucios y perpetuar las situaciones de vulnerabilidad como la tuya. Eso por un lado. Por otro, también hemos impulsado que el gobierno de Aragón no trabajara con bancos que desahucian. Eso estaba en el decálogo que nosotros firmamos para que Javier Lambán fuera presidente. Ese punto el decálogo no lo ha cumplido. Si los bancos detuvieran los desahucios y fueran para vivienda social, o sea, primero no habría tanta gente en la calle, y luego sí, en el segundo punto, supiéramos qué viviendas de los bancos, cuántas viviendas tienen los bancos, pues también podríamos impulsar que gente como tú pudiera ir a esas viviendas y, al ser gestionadas por los servicios públicos y no por un particular, obviamente no iría por el interés puramente económico, sino por un interés social, y de nuevo no te encontrarías en esta situación. Es decir, que muchas veces las situaciones particulares no es de uno contra uno, sino de cambiar el sistema para que todo el mundo se beneficie. Respecto a lo de Ibiza, de que los trabajadores y las personas en peores condiciones económicas, pues dices que pueden vivir en cualquier sitio. Por fortuna, en Aragón no hemos llegado a esos extremos. Ahora mismo en Madrid, en Barcelona, en Baleares, es muy difícil encontrar viviendas para vivir porque se destinan al turismo, ¿vale? Porque alguien gana más poniendo su vivienda en Airbnb, por ejemplo, que para alquilarlo a una persona normal. Esto no está llegando aquí a Aragón, salvo algún punto del Pirineo, que sí que hay zonas más turísticas, pero debemos estar muy vigilantes de que no suceda, porque al final lo que puede ocurrir es que la gente que sí que necesita una vivienda no lo encuentre porque está ocupada por turistas. Y hombre, el turismo está bien, es una fuente de crecimiento y de riqueza, pero primero, no debe ser la única fuente de crecimiento y de riqueza, porque así nos ha ido. Y segundo, no puede haber gente sin casa fija para dársela a turistas. Eso es inviable. Entonces, si combinamos estos tres factores, que el gobierno de Rajoy ha recurrido una ley, que el gobierno de Lambán incumple los acuerdos y que hay gente que se enriquece cuando podrían estar esas viviendas en manos públicas con un servicio público, pues la consecuencia es tu situación. Vivienda vacía quiere decir que es una vivienda que se va deteriorando, ¿no? Y el propietario, pues yo creo que lo único que está haciendo, pues es, no sé, dejar que su propia vivienda, por la que está pagando un IBI, por la que está pagando los impuestos, etcétera, etcétera, pues se le vaya destruyendo antes de alquilarla, ¿no? Siempre por la desconfianza de que o bien eres de fuera o bien eres una persona que no tienes unas garantías de fiabilidad a la hora de pagar, cuando realmente en los casos de las personas, pues que estamos cobrando pues las ayudas estas por incapacidad laboral y tal, pues tenemos un sueldo fijo, tenemos una serie de, bueno, y además demostrable, ¿no? Sí, en este sentido, nosotros hemos introducido varias medidas que van en la línea de lo que dices, de ayudas a rehabilitación de viviendas. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que mucha gente rehabilitó viviendas que no eran primera vivienda, sino segunda vivienda, la vivienda del pueblo, para sí mismos. Entonces, lo que este año nos queremos asegurar es que las subvenciones que salgan sea para primera vivienda y que esa primera vivienda luego realmente se alquile o para gente, vamos a decir, desprotegida o en una situación de vulnerabilidad. Además, hemos aportado en los presupuestos más ayudas al alquiler, hemos duplicado la cantidad, y esto, ¿en qué se traduce al final? En que va a haber más viviendas, en que los arrendatarios van a tener mayor garantía, mayor facilidad para rehabilitar, pero sobre todo pensando, como digo, en las personas más desfavorecidas y no en el enriquecimiento personal. Ahora me surge otra palabra. Mira, tú imagínate, ¿no?, de que, por ejemplo, el barrio La Madalena, que son viviendas que tienen ya pues unos años, ¿no?, pues que toda una comunidad pues se hayan acogido a esto, ¿no?, hayan rehabilitado sus viviendas y que haya un piso pues que el propietario se le han ofrecido estas ayudas y tal y no quiere rehabilitar, ¿no? O sea, quiere seguir explotando su vivienda, la situación que esté. Y claro, ¿tú crees que la comunidad de vecinos ahí podrían hacer algún informe y derivarlo a la Diputación o algún ente donde a esta persona pues se le obligase o bien a rehabilitar o bien a que ese piso pues le fuese de alguna manera precintado? Porque claro, está haciendo uso de... Él está generando una riqueza con esa vivienda y no quiere acogerse pues a lo que se ha acogido toda una comunidad, ¿no? Claro, yo creo que es muy complicado legislar a partir de casos particulares. Ahora el Partido Popular con esto de la presión permanente, revisable, quiere hacer lo mismo. A partir de casos particulares, meter miedo a toda la sociedad. Es mejor pensar en el conjunto. En este caso en concreto, no se puede obligar a una persona a vender su casa. Sí que se puede incentivar a que reforme, que es la medida de lo que estamos hablando. Ya obligar desde el gobierno, ahí ya nos estamos metiendo en temas un poco más complejos. Me refiero a que si una comunidad se compromete, a ver, dentro de la comunidad entra la fachada, ¿no? Entran los tejados, entran los paraguas que se llaman o los desagües y tal. Entonces, claro, si tú tienes este piso, por ejemplo, es un ático, ¿no? Y te estás dando cuenta que se está deteriorando, o sea, que incluso de vez en cuando puede caer alguna teja, con el riesgo de que hiera alguna persona, la comunidad sí que podría de alguna manera hacer un expediente, o sea, no hacer un expediente, sino hacer un escrito, ¿no?, y presentarlo, aunque fuese al juzgado, pues para que esta persona o bien rehabilitaba aquello que le corresponde o que bien se tuviese que precintar esa vivienda, porque eso corre un riesgo, ¿no? Ahí la clave que has dicho es el que se pueda caer una teja, pueda causar algún daño personal. En ese caso sí que, bueno, pues yo creo que sí que se podría intentar hacer algún tipo de escrito, que viniera a inspección de vivienda, que lo revisara, pero como digo, al ser un caso muy concreto, prefiero abstenerme porque, claro, al final es mejor, como digo, intentar legislar para todos y cubrir todas las situaciones posibles. Si intentamos ir uno a uno, es complicado. Antiguamente, en los servicios sociales había una prioridad para personas mayores de 55 años, también con discapacidades para el trabajo habitual, que había una serie de viviendas que se les ofrecían, ¿no? Esto ha cambiado, ¿no? Ahora ha pasado a la bolsa, ahora es la Diputación la que donde debes de pedir, hacer la solicitud de vivienda, y son ellos los que te la dan o no te la dan, o cómo funciona esto. Pues más allá de quién te la dé o no te la dé, el mayor problema es que no hay suficientes viviendas sociales. Yo hace poco estuve hablando con la directora de vivienda del Gobierno de Aragón y me lo decía claramente, es que no hay. ¿Por qué no hay? Porque las viviendas que reciben son de bancos que desahucian a personas, pero claro, muchas veces esos bancos luego ponen a subasta la vivienda y se la quedan para ellos o la ponen en portales especializados y no todas van a vivienda social. Ese es el mayor problema, que no hay suficientes. Más allá de quién dé o qué requisitos tengas que cumplir, el problema es lo que hablaba al inicio. No hay un listado definitivo de cuántas casas hay vacías, no hay un listado de quién posee esas casas, con lo cual el gobierno no puede legislar sobre ellas y no puede obligar a que esas casas, mediante una indemnización o como se quiera hacer, pues sean para la gente que realmente lo necesita. Hay que ir al básico, al primer paso, que es saber qué casas están ocupadas, qué casas están vacías y quién es propietario de esas viviendas. Una vez que lo sepamos, podremos seguir avanzando. Vale, pues ya por último, decirte que bueno, que con motivo del trabajo que estamos realizando sobre la vivienda, pues en breve, no tenemos la fecha todavía concretada, pues haremos una mesa redonda pues para dialogar y hablar un poco con diferentes personas de los diferentes entes que hemos ido entrevistando, ¿no? Entonces, bueno, te invitamos, a ti o a algún allegado, si podéis hacerlo, que sabemos que estáis ocupado y que no es fácil. Yo encantado. Una vez que sepamos fechas, si puedo acudir, estaré encantado de acudir y de debatir sobre vivienda con los diferentes colectivos y con vosotros. Aunque me dirán que no debiera, yo lo voy a decir, ¿no? Tirar para adelante, que estáis más apoyados de lo que realmente parece. Bueno, muchas gracias. segundo lugar, está con nosotros hoy Antonio Jiménez, actual responsable de vivienda social en la Fundación Federico Zanan, anterior coordinador de proyectos de rehabilitación de fachadas y viviendas del casco histórico. Todo lo que tengo es este micro y mi concentración. Tras meses hurgando en mi alma vuelvo a la acción. Todo lo que tengo es una voz y la esperanza de miles que me lanzan a ultranza su confianza. Todo lo que quiero es vivir una vida plena, más allá de esos horarios diarios que me condenan. Sentarme a cenar en paz, sin ruidos que contaminen. Soy un mecenas del rap, callar es mi mayor crimen. Todo lo que veo es deseo, venganza y trampa. En la nación donde acampa la corrupción y el hampa, una estampa de desidia, de conformismo y envidia. Y a la tibia fragilidad con la que lidian mis familias. Todo lo que hago está plasmado en estas hojas. Por sangre y sudor derramado se han quedado. Hoy estamos con Antonio, coordinador de Zanan Vivienda. Queremos hablar para conocer esta fundación de Federico Zanan y saber las labores que se realizan. Bueno, a ver, desde la fundación, la verdad es que, para que entendamos, tenemos como dos áreas muy definidas, que es el área de tercera edad, de mayores, y el área social. En el área de mayores, pues tenemos una serie de residencias y centros de día, y en el área social, pues tocamos temas como menores, como taller de empleo, temas de formación, el proyecto de fachadas y viviendas perteneciente al PITCH. Temas de ICI, intervención intercultural y varios más. Y entre ellos está donde soy yo responsable, que es el programa de vivienda de la Fundación. En el programa de vivienda que hacemos desde aquí, somos conscientes desde hace años, porque yo creo que en Zaragoza el tema de la vivienda, quitado estos últimos años, es un tema que estaba realmente, el tema de recursos, un poquito abandonado y no había lo suficientes para atender todo lo que está pasando en los últimos años. Nosotros desde el año 2003 empezamos con el programa Llaves Solidarias, Ibercaja Llaves Solidarias, lo llamamos ahora por la ayuda que nos da Ibercaja, que es un programa que va fundamentalmente dirigido a personas que teniendo ciertos recursos, pues tienen difícil acceso a conseguir una vivienda de un mercado normal, por decirlo así. Los propietarios acuden a nosotros, nos dejan la vivienda. Nosotros realmente tenemos un tope de precios que actualmente más de 400, 350 no solemos coger viviendas. La horquilla va desde 250 a 350, 400 en algunas CEPs. Y entonces nosotros mediamos y garantizamos el cobro al propietario, no se tiene que preocupar de nada. Y en la bolsa que tenemos aquí de la gente que se viene a apuntar, dentro de todo el espectro de personas que pasan por aquí y que nos conocen desde hace tiempo, pues nosotros luego vamos otorgando a esas personas las viviendas que en ese momento tengamos disponibles en función de sus necesidades. Y ese es un poco el programa de Ibercaja Llaves Solidarias, que en estos momentos pues cuenta con ciento y pico alquileres más o menos funcionando. Empezasteis con 30 y pico viviendas y, vamos, según me he informado, ¿no?, y 14 viviendas que os proporcionaba Ibercaja, ¿no? El resto de viviendas que tenéis hasta las 144, que son de los particulares que os ofrecen la vivienda para hacer el alquiler social, ¿o? No, estas 14, en principio el programa este empezó desde el principio. Estas 14 que tú haces mención, me imagino que te referirás a unas de origen del Fondo Social de Vivienda. Sí. Esto fue posterior y se unió a una serie de viviendas que no entrarían en lo que te he contado antes, sino que en un margen de actuación para una esfera de personas un escalón más abajo, porque aquí los alquileres estamos hablando alrededor de unos 100 euros, 80, 100, 100 y pico más o menos. Entonces este tipo de vivienda está más enfocada para gente pues proveniente de fundamentalmente de desahucios, que fue el origen del Fondo Social, y esto se ido acumulando junto con otra serie de viviendas que nos han cedido instituciones o incluso particulares, que se marca en lo que es el alquiler social de la Fundación, con un nivel más abajo de lo que te he contado antes, ya te digo, más o menos una horquilla entre alrededor de unos 100-120 euros de alquiler. Mira, nosotros últimamente nos estamos encontrando con que incluso teniendo unas ayudas, ¿no?, la típica ayuda de 450, me parece que está estipulada la de la RAI, o 426, la el IAI o algo así, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que hay gente que se juntan dos o tres personas, entonces reúnen una cantidad de dinero y van a alquilar una vivienda, y nos encontramos con que hace un par de meses, tres meses, no había problema, ¿no? Y ahora resulta que, o sea, que no te ponen más que compromisos y pegas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también que incluso gente que tiene pues una jubilación anticipada, o que están cobrando una pensión por problemas de discapacidad en el trabajo habitual, pues que se encuentran con problemas a la hora de alquilar. ¿Tú a qué crees que es debido esto? ¿Crees que ha habido que entre inmobiliarias particulares y tal han hecho algún pacto para no alquilar, por ejemplo, cuando vas con... Porque normalmente los servicios sociales te dan una ficha, ¿no? Que es la que le entregas al propietario, la que él lo rellena, y ellos hacen cargo, por ejemplo, de las dos primeras fianzas, ¿no? Y nos estamos encontrando que no aceptan este documento. ¿Por qué? ¿Tú sabes a qué es debido esto? Pues fundamentalmente la palabra, volvemos otra vez a lo que caímos hace años, que es especulación, y es la otra vez la burbuja inmobiliaria, que parecía que habíamos luchado y que había desaparecido, pero desgraciadamente en estos momentos otra vez está volviendo a crecer. Es verdad, tienes toda la razón del mundo, aquí no hace más que entrar gente que eso, que dependen de un IAI, si tienen hijos 600 y pico euros o una no contributiva o tal, y lógicamente en las agencias pues les piden un aval o no sé, una garantía de varias fianzas. Entonces, claro, opciones realmente ahora no tienen ninguna. Para eso están este tipo de viviendas sociales que lógicamente solo pueden afrontar un alquiler pues en torno a los 100, ciento y pico euros, porque más no, lógicamente hay que pagar la luz y el agua, que ese es otro tema interesante para hablar, todo el tema energético y todo el tema de la especulación y del el abuso que hay de las energías, que todo contribuye a que familias que durante, puede ser que en algún momento de su vida no han tenido problemas para vivir incluso en viviendas compradas, pues de repente caigan al pozo y se vean dependiendo de ayudas sociales que en muchos casos no les permiten acceder a un alquiler digno, de una vivienda digna. Luego, mira, hay otro sector, ¿no?, de gente que bueno, que vienen de una toxicomanía, por ejemplo, ¿no?, que están rehabilitados hace años, ¿no?, que por medio de esa toxicomanía pues han contraído el HIV, ¿no? Entonces es otro sector que ahora mismo está en exclusión total, ¿no? Para este tipo de personas, ¿tenéis ayuda específica para ellos o entran dentro del mismo baremo que otras personas para adquirir una vivienda? No tenemos ningún programa específico, pero sí que lo que tenemos, que pues, se puede acoger perfectamente, y de hecho en algunos casos tenemos, que está el tema que has dicho tú y el tema también de la discapacidad, que ese es otro tema que tampoco hay demasiadas soluciones en el tema habitacional para este colectivo. Y sí que pueden encajar, por ejemplo, nosotros tenemos, que no te he hablado, por ejemplo, tenemos un programa que para mí es de los que más cariño le tengo, que se llama PICTES, que es el pisos de cesión temporal supervisados, que son pisos de estancia máximo un año, donde no tienen que pagar absolutamente nada, ni luz, ni agua, ni alquiler, ni nada. Son personas que vienen derivadas de alguna entidad, con un informe social, están en proceso de inclusión, y lo que se hace es trabajar con ellas para que durante ese año ellas ahorren, busquen trabajo y tengan una cierta normalidad y fácil acceso una vez que acabe esa estancia. Aquí yo creo que perfectamente podrían encajar. Yo, Antonio, te quería hacer una pregunta. Mi situación es una incapacidad permanente total. Mi pensión, pues voy muy justo, y el año pasado vine aquí a la bolsa para preguntarme a la vivienda. ¿Cuál es el baremo que establecéis para poder acceder a alquilar una vivienda? Como te digo, tenemos como varias estamentos, niveles de viviendas. Está lo que os he explicado de Ibercaja Llaves Solidarias, que ahí sí que más o menos se necesita que los ingresos que se tengan por lo menos supongan el 40% de lo que es el 60% de lo que es el alquiler, que el alquiler luego puedan pagar la luz y el agua. Ese es el programa normal. Y luego hay unas viviendas que tenemos de alquiler social, donde ahí el nivel sí que bajamos, y simplemente con unas ayudas nosotros estamos dando viviendas. Lo que pasa que este tipo de viviendas que os he contado antes, que rondan los 100, ciento y pico, pues prácticamente en estos momentos no escasean, no hay muchas, no hay pocas. Y luego sí que tenemos también lo que os he contado del PICTES, que son 11 viviendas que tenemos, que eso se accede a través de otra entidad derivada con informe social, y tenemos también, que no os lo he dicho, y yo creo que es importante, la residencia Torre Virreina, que es para, disponemos de 15 habitaciones, que es para hombres, y donde, bueno, hombres solos de bajos recursos, que supone una alternativa a un alojamiento, que pueden estar allí en teoría más o menos un año, incluso puede estar becado para en ciertas situaciones que se den. Mi pregunta era más bien, por ejemplo, que hay gente que es cobra el RAI, que son 420 y pico, el IAI, que son 470, y yo pues tengo una incapacidad un poco más alta de lo que es el sueldo mínimo interprofesional. Entonces yo quería más bien, si para a la hora de adjudicarlas, si miráis todos estos baremos, o si es una familia con hijos o todo esto. Esto era más bien enfocada a mi pregunta, ¿cuál es el proceso de selección que hacéis y miráis las circunstancias de cada persona y ponéis en último lugar, pues quizás mi caso, porque tengo un poco más alta la pensión? A ver, valoramos lógicamente toda la situación personal, si tienen hijos, pero claro, en función de cada programa que te he contado es distinto. Por ejemplo, para Torre Virreina, pues tú podrías ser un caso perfectamente que podrías, porque tú estás solo, tienes familia. No, yo estoy solo, pero bueno, lo mío no es una jubilación, lo mío es una incapacidad. Sí, pero perfectamente podrías acudir a Torre Virreina, porque es el perfil, podría ser, también te podría ser derivado a estar, lo que pasa es que, claro, eso es una solución temporal, a estar en Pictes durante un año, también gratuitamente, pero me imagino que eso no es lo que buscas. En lo tuyo encajarías en el alquiler social, en ese determinado tipo de viviendas de bajo alquiler que tenemos en estos momentos. Yo creo que entre un programa y otro tendremos unas 30 y tantas, y ahí sí que tenemos muy en cuenta temas de discapacidad. Esos son criterios que aquí nos reunimos y en función de la disponibilidad pues vamos adjudicando, pues eso en función. Los ingresos no te creas tú que es lo principal. A ver, aquí sobre todo en este tipo de viviendas lo que hacemos muchas veces, nos basamos más en la necesidad. Hombre, tiene que haber una cierta garantía, pero muchas veces nos arriesgamos, por decirlo así, en situaciones que nosotros entendemos que son urgentes y que habitacionalmente hay que encontrar una solución sí o sí. Sobre todo personas que han agotado otras vías y que no tienen absolutamente nada o tienen casi imposible el acceso. Entonces, ahí sí que damos prioridad. Y en el tema de incapacidades, sí que, por ejemplo, no hace mucho, aquí en la calle Bojiero, en una planta baja, alquilamos a un chaval que no, vamos, tenía que encontrar sí o sí una vivienda y tuvimos la suerte. Lo que pasa es que, claro, dependemos de la disponibilidad de viviendas, que sean plantas bajas, que sean accesibles en muchos casos, para según qué tipo de discapacidad también, porque muchas veces las viviendas que tenemos a lo mejor son cuartos, quintos sin ascensor, que no reúnen a lo mejor todas las condiciones para estos casos, pero sí que damos prioridad al tema, sobre todo tema familiar niños, tema discapacidad y tema mujer con cargas. Esos son sobre todo las mayores prioridades. Y mira, hay otro caso que es informarnos nada más, ¿no? Para una madre soltera, por ejemplo, que ahora mismo pues tiene a su hija, o sea, al no tener vivienda, pues su hija ha pasado a estar con su padre y al régimen de visitas pues se lo han limitado, ¿no? Simplemente por este caso, ¿no? Por el que no tiene una vivienda digna. ¿Para estas personas también hay algún tipo de solución? Personas fundamentalmente es el que estamos aplicando el programa de PICTES, que te he comentado, o os he comentado antes, es el de pisos de cesión temporal supervisados. De hecho, yo creo que es un colectivo de madres solteras las que más ocupan este tipo de pisos. Con Amasol, por ejemplo, tenemos una muy buena relación y constantemente pues nos derivan estas situaciones, mujeres en esta situación, y para mí realmente como coordinador es una de las principales prioridades que me gusta atender. Y este proyecto de PICTES yo creo que encaja perfectamente lo que tú estás diciendo. Bueno, pues también queríamos decirte, Antonio, que llevamos un par de programas pues trabajando el tema este de la vivienda y tal, y que no sabemos todavía la fecha exacta, pero sí que vamos a hacer en el local de la radio, vamos a hacer una tertulia con todas las personas que han pasado con nosotros, ¿no? Con el Pablo Ijar, con la gente de Stop Desahucios y con algunas personas más que han colaborado, y aprovechamos pues para, si puedes, te diríamos el día, la hora y tal, para que asistieses y pudieras debatir con nosotros. Tengo de colaborar siempre que queráis, y sabéis que, bueno, aquí podéis colaborar conmigo y con el equipo que tenemos aquí siempre que lo creáis oportuno. Pues nada más, Antonio, te agradecemos mucho el que nos hayas recibido recibido y bueno, y gracias por la labor que estáis realizando. Gracias a vosotros por tenernos en cuenta y un poco, bueno, visibilizar lo que se hace desde las fundaciones y en este caso desde Ozanam, que yo creo que es importante. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Busco militantes que muestren desobediencia. Todo lo que soy me lo dio la dura experiencia. Las hostias del pasado que han matado mi inocencia. Soy mi esencia y mi destino, mi suerte y mi mentor. Soy yo el que se redime si no encuentro redentor. Victoria, guerra, lucha y gloria. El rap fue mi bendición. Vengo a pagar la miseria, huirte la tragedia. El rap fue mi perdición. Tengo hambre de victoria, rabia, amor y euforia. La muerte no da perdón. Vengo a reescribir la historia, desahogar mis fobias. La vida me dio este don. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Buenas tardes, yo soy Tania y voy a hablar sobre la política de vivienda. La política de vivienda tiene tres áreas importantes que se supone deben estar conectadas. En primer lugar, la política económica, que está regida por la política de gobierno, el modelo económico y conectada con los planes de gobierno. El segundo aspecto es la política social, que engloba aquellas medidas que se adoptan para proteger a las áreas más vulnerables de la sociedad. En Aragón, la tasa de exclusión y de pobreza es del 20.7%. En cambio, en España es del 29.2%. Estos datos han sido extraídos de la justificación de la Ley 10 del 2016, que habla sobre los aspectos urgentes para tomar medidas con respecto a la exclusión y a la pobreza. Por último, las leyes en las que se materializan los dos aspectos anteriores, existen así tres ámbitos de la legislación: estatal, autonómica y local. En la legislación estatal, la principal ley que ha venido manejándose en todos los aspectos de la vivienda es la ley hipotecaria, que ayer cumplió 72 años. Fue expedida el 8 de febrero de 1946. En segundo lugar, tenemos el Código de Buenas Prácticas, que regula la moratoria y el desahucio a partir del 2012 hasta el 2015. Ha ido renovándose cada 2 o 3 años y ahora existe hasta el 2020. En tercer lugar, tenemos la Ley de la Segunda Oportunidad. En esta ley, el que tiene que poner el peritaje económico es el la gente que tiene problemas con la vivienda. Se acerca al colegio de abogados, solicita un peritaje que cuesta muy caro. El perito evalúa el valor del piso. También se evalúa la situación económica de la persona, cuánto gana, sus nóminas, familia, etcétera. Y de ahí se le da un valor al piso y un valor a la deuda. Entonces se le pone una cantidad que él pueda pagar mensualmente y si no cumple, entonces ahí viene ya la segunda oportunidad, que él puede acercarse al juzgado y pedir entregar la dación de la vivienda en pago y ya él se quedaría sin ninguna deuda. Porque normalmente en la legislación estatal lo que maneja la ley hipotecaria es la dación en pago también, pero muchas veces el piso se ha comprado o la vivienda se ha comprado en un precio muy alto y lo que vale ahora no es ni siquiera la mitad. Entonces la persona tiene que entregar la vivienda y aparte se queda debiendo una tercera o cuarta o la mitad del préstamo original que le dieron. Bueno, entonces, en la legislación autonómica, el decreto sobre la bolsa de alquiler social, que está sustentado en los planes del Instituto Social, el Instituto de Asistencia Social de Aragón y los mecanismos de vivienda que hacen una bolsa que pueda ser utilizada privada para alquilar esas viviendas. Existe también un convenio entre la Diputación General de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial para poder limitar los desahucios. El decreto sobre medidas urgentes, estos dos decretos han sido, digamos, han sido recurridos por los grupos políticos en las Cortes. Se han recurrido especialmente el artículo 3, que habla sobre la naturaleza de las prestaciones económicas del sistema de servicios sociales, del sistema público de servicios sociales. Se ha recurrido la inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social. Se ha recurrido el artículo 20, que habla sobre la suspensión de lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad. Se ha recurrido el artículo 24, que habla sobre la cesión y uso de viviendas de ocupada, y todo esto ha dotado de, digamos, una carencia en el contenido de lo que se puede, digamos, mediar, legislar. Solamente se ha quedado el convenio, que, como nosotros sabemos, es una ley de menor rango, dado que los convenios pues son casi de carácter privado, que poco se puede hacer en ese tipo de convenios en cuanto a los aspectos de la legislación y del contencioso. En la legislación local se tiene que la Oficina Municipal de Vivienda, que es un organismo entre Zaragoza Vivienda en colaboración con la Diputación General de Aragón, el Colegio de Abogados y el Colegio de Trabajadores Sociales, donde existe un servicio de mediación hipotecaria y alquiler. Si se puede mediar, se soluciona el problema. Si no se puede mediar, se recurre al convenio al que yo estaba mencionando, haciendo alusión anteriormente. En cuanto a los desahucios, siempre se aplicó la ley de arrendamientos urbanos, pero desde el cambio de la legislación se aprobó el desahucio express, en la que se hace un contrato por 3 años como máximo y puede desahuciarse por fin de contrato, aunque se tenga los pagos al día. En cuanto a las ocupaciones, se rigen por el Código Penal como un delito leve, pagándose con días de multa que van desde 300 a 900 euros. Posteriormente yo trataré de desarrollar un poco lo que es la política económica en cuanto a su relación con la política de vivienda, y después desarrollaré los aspectos sociales de la política de vivienda. Estos dos puntos pues no han sido el eje de este artículo, dado que son aspectos que están un poco más complejos para su explicación. Es todo, muchas gracias. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais expliquer le métier de mes services et de mes épisodes. Je voulais que c'est mon nom, je m'en vais à Caracan, où de la Chine, c'est le chien mauritanien. Et j'ai l'air en bâche de gazir. Radiateur, ouais, voilà. Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Documento de comunicación del proceso participativo Plan Integral del Sinhogarismo en Zaragoza. El área de derechos sociales manifiesta en el documento base del Plan Integral la necesidad de poner a todos los actores sociales de la ciudad del ámbito del sinhogarismo en el escenario del diálogo, de la reflexión compartida, de la búsqueda de objetivos comunes. Estas razones nos llevan a proponer la celebración de una serie de mesas de trabajo como espacios de encuentro diálogo, reflexión y consenso entre la diversidad de actores sociales que en nuestra ciudad trabajan en pro de las personas sin hogar. Este proceso de indagación pretende recoger de la manera más amplia posible las distintas visiones y aportaciones de organizaciones y personas implicadas en la intervención del fenómeno de sin hogarismo en nuestra ciudad. Proceso participativo. La metodología propuesta se desarrollará en torno a mesas de trabajo de actores agrupados por sectores en sesiones únicas. A lo largo de diversas sesiones se recogerán de manera ágil las aportaciones de los distintos actores implicados en el fenómeno para obtener una visión lo más amplia y profunda posible tanto de la situación actual como de las propuestas de intervención desde el nuevo plan a implementar. El proceso se inicia con esta presentación pública del documento base hacia un plan integral de sin hogarismo en Zaragoza, con especial atención a sus principios orientadores y las líneas de acción del plan. Se establecen 7 grupos de interés o stakeholders con los que a lo largo de un mes se realizarán sesiones de indagación adaptando la metodología de facilitación a las características bajo las técnicas de gestión de inteligencia colectiva y participación creativa. Se proponen dinámicas que atiendan la eficacia en la recogida de ideas, información, aportaciones y el diálogo generativo desde la diversidad de actores. En estas sesiones se abordarán los elementos más significativos del documento base hacia un plan integral de sin hogarismo en Zaragoza, como punto de partida y propuesta desde el área de derechos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Retorno del proceso. Las aportaciones recogidas se sistematizarán a lo largo del mes de marzo. El informe final reflejará las conclusiones y aportaciones de cada grupo de trabajo, así como la evaluación del proceso realizado por parte de los participantes y promotores. El área de derechos sociales, junto al equipo de redacción del documento base, concluirá el documento de retorno que contendrá el informe final, el análisis global de las aportaciones y los compromisos de futuro, recogiendo aquellas aportaciones de mayor consenso acordes con los principios orientadores y las líneas de acción planteadas. En el mes de abril-mayo se presentarán las conclusiones del proceso y el documento de retorno, en una jornada sobre personas sin hogar abierta a los participantes del proceso y a la ciudadanía en general. A continuación les voy a decir el calendario de eventos y mesas de trabajo y los participantes. La presentación del documento base fue hace unos días en el Centro Joaquín Roncal. El conjunto de participantes del proceso fue Albergue Municipal y las reuniones serán el equipo técnico viernes 9 de febrero de 12 a 3 en la sala de la Biblioteca María Moliner de 12 a 15 horas y sesión de cierre en marzo. Conjunto de trabajadores del albergue 19 de febrero de 14 a 16 horas en el comedor del albergue. Coordinadora de centros y servicios para personas sin hogar, refugio, parroquia del Carmen, centro de día San Blas y San Antonio, San Vicente de Paúl, Cruz Blanca, La Caridad, Cáritas y Cruz Roja. 2 sesiones, el 15 y el 22 de febrero, centro de historias de 9 a 12 en la sala Mirador. Técnicos del ayuntamiento, servicios sociales comunitarios, servicios de igualdad, servicios sociales especializados y Zaragoza Vivienda. Jueves 1 de marzo en el centro de historias, sala Mirador, de 12 a 15 horas. Técnicos de otras administraciones y ONGs, 6 de marzo en el centro de historias, sala Mirador, 12 a 15 horas. Responsables técnicos y políticos del ayuntamiento, policía local, salud pública, vivienda, infraestructuras, participación ciudadana y servicios sociales, grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza, 7 de marzo a las 9 horas. Usuarios, en los meses de febrero y marzo se realizarán entrevistas grupales, diálogo, usuarios del albergue y otros servicios a un café diálogo de una hora de duración y entrevistas de diálogo individuales. Se comunicará a los distintos grupos mediante convocatoria por correo electrónico la fecha y lugar de la sesión, así como la metodología específica y los temas a trabajar en las sesiones correspondientes, adjuntando la documentación y las consignas necesarias para su realización. Correo de contacto. La información del proceso es sinhogarparticipa@interrogante.net. El proceso participativo se concibe de manera flexible, abierta a las incorporaciones y modificaciones que sean necesarias para cumplir con el objetivo preliminar de recoger todas las aportaciones significativas de este fenómeno social. Muchas gracias. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza que tanto ama. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle. ¿Tú le vas a cobrar al tuyo? A mí no somos puta. Ahí somos princesa. Acción contra el Hambre recibe 5.288,50 € de la Asociación de Cafés y Bares. El importe solidario es el correspondiente al recaudado durante el pasado concurso de tapas en los bares del Gancho. Lo han recibido la delegada de Aragón y Cataluña de la ONG, Natalia Anguera, y la gestora de la delegación en Aragón, Raquel Magaña, de manos del presidente de la Asociación de Cafés y Bares, José María Marteles. Dos heridos en dos accidentes de tráfico en Zaragoza. Un motorista de 27 años y la conductora de un turismo han tenido que ser trasladados al hospital por lesiones de carácter leve. Los dos accidentes de tráfico ocurridos este sábado en Zaragoza han dejado dos heridos leves a primera hora de la tarde de este sábado. El primero de ellos ha ocurrido a las 14:30 en la calle Violenta de Hungría, en el distrito Universidad. Allí se ha producido una colisión frontolateral entre una moto y un coche, siendo ambos vehículos conducidos por varones de 27 años que han arrojado un resultado negativo en la prueba de alcoholemia. Uno de ellos, la policía de Zaragoza no ha especificado cuál, no ha respetado la prioridad semafórica, y el conductor de la motocicleta ha resultado herido leve y ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital. El otro accidente ha ocurrido a las 15:15 en la intersección entre el paseo de Duque de Alba y la calle Sarrión, en el barrio de Torrero. Allí dos turismos han sufrido una colisión frontolateral y la conductora de uno de ellos, MG, de 41 años de edad, ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital por lesiones de carácter leve. Rescatado un escalador herido tras caer por una pendiente cerca de Canfranc. Agentes de la Guardia Civil de Montaña han rescatado esta mañana a un escalador, un varón de 28 años natural de Bilbao, tras sufrir un accidente en las cascadas de Izas, en el término municipal de Canfranc. Sobre las 11:15 han recibido una llamada en la central 062 de la Guardia Civil de Huesca, informando que un escalador estaba herido tras tropezar y deslizarse por una pendiente en el citado lugar. Dadas las condiciones meteorológicas que impedían realizar el rescate con ayuda del helicóptero debido al viento y la falta de visibilidad, se han dirigido al lugar en vehículo personal de la sección de montaña de Jaca, hasta el Col de Ladrones, donde estacionaron el vehículo y tras más de 30 minutos a pie, con raquetas de nieve, se tomó contacto con los escaladores, que habían comenzado a descender por sus propios medios. Tras comprobar que el accidentado podía continuar a pie, aunque sufría policontusiones y un corte en la pierna derecha, fue acompañado hasta su vehículo que estaba estacionado en Canfranc Estación. Finalizamos el programa de hoy. Recordaros, lo podéis descargar en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. Esperemos os hayan gustado nuestros contenidos. Os esperamos el próximo domingo a la misma hora. Feliz semana a todos y a todas. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Cuando los vencedores reescriben la historia, sus relatos nunca se ajustan a la realidad, porque lo hacen para callar la memoria después de acabar con todos los que se oponen a la victoria. Corazón de mi alma, alma.